se han cargado todo lo bueno, la vieja religión del pueblo. Hay que elegir entre lo bueno y lo correcto, y esa mierda me vuelve a la cabeza. Y esa mierda me vuela a la cabeza. Ya no hay otros distintos. No hay otros distintos. Las excavadoras y los tanques son lo mismo, lo mismo. Y esa mierda me vuela a la cabeza. Y esa mierda que yo me vuelva a la cabeza. Me vuela a la cabeza. Me vuela la cabeza, me vuela la cabeza, esa mierda vuela la cabeza. Esa mierda me vuela la cabeza. Y esa mierda me vuela la cabeza. Un, dos, tres, va. Me vuela la cabeza. Esa mierda vuela la cabeza. Esa mierda vuela la cabeza, me vuela la cabeza. Esa mierda me vuela la cabeza. Y esa mierda vuela la cabeza.